que bueno, hoy traje esta noticia que es tremenda, un asesinato laboral en el frigorífico Banca Lari. Uno más. ¿Cómo es eso? Uno más. Un asesinato laboral. Un asesinato laboral significa cuando un trabajador, una trabajadora muere en su puesto de trabajo y esto era evitable. Ah. Esto era totalmente evitable porque la patronal no generó las condiciones para que las personas podamos trabajar en situación más segura. Es una denuncia que surge de la lista roja de la carne, en el sindicato de la carne, la lista roja, se encuentra en varios frigoríficos de aquí de la zona. Recordamos el Río Platense, que está aquí en el barrio Las Tunas, en Tigre, el Eco Carnes, el frigorífico Amancay, el frigorífico Río Bermejo y el frigorífico Banca Lari, que es donde sucedió este hecho tremendo que se llevó la vida de Jorge Bravo, de tan solo 19 años. Por favor. Entendamos esto, 19 años. Quiero contarles que días antes de que fallezca este chico, que muera en este asesinato laboral, los docentes del Centro de Formación Integral de San Fernando, que es una escuela secundaria de chicos egresados de escuelas especiales, habían contactado a la familia. Habían contactado a la familia para que Jorge vuelva a sus estudios, para que retome los estudios, para que vuelva a este centro de formación integral en San Fernando. Porque estaba trabajando por las necesidades económicas, ¿no? Absolutamente. Jorge estaba trabajando en el matadero, en la noria de Maneas, que desde hacía más de un mes los trabajadores estaban reclamando que fuera reparada para evitar accidentes. Entendamos que la lógica del matadero, del frigorífico, es entrar los animales vivos, hacen una fila, a medida que van transitando esa fila los van matando, a las vaquitas, a las vacas, y luego la faena, los trabajadores tienen que faenar ese animal. Un chico de 19 años que estaba estudiando y que los docentes fueron a buscar a la familia para decir que siga estudiando, va y busca una changa. Entra en este lugar y la patronal no se encarga de darle las condiciones necesarias para que hoy Jorge Bravo esté entre nosotros. Se lleva puesta la vida de un pibe de 19 años. Terrible. Y esto no es la primera vez que pasa en esta planta del frigorífico Banca Lari. Así que este asesinato laboral necesita urgentemente justicia y que se hagan cargo las personas del frigorífico. Me contacté con la gente del frigorífico a través de la gente de Río Platense, que llevan una acción gremial bastante interesante, a través de los compañeros y compañeras que trabajan en el Río Platense, nos contactamos con la gente del frigorífico Banca Lari y vamos a escuchar la voz de un trabajador que nos va a contar y nos va a relatar esto mismo que les estoy contando, y seguramente la desazón y la bronca y la angustia que lleva y totalmente, que conlleva que un compañerito de trabajo, un compañero tan joven, se lo lleve. Como dije recién, se lo lleva puesto esta desidia patronal que no te brinda las condiciones y esta situación económica que hace que un pibe abandone la escuela, como vemos casos, infinidad de casos, vaya a buscar una changa. Que vaya a buscar una changa. Y además, para los que están trabajando y siguen trabajando en la situación, ¿no? De estar ahí en un lugar donde un día antes se pasa esto. Y la inseguridad que sigue para ellos, porque no me imagino que la empresa no habrá hecho nada para resolver este tema. El frigorífico permanece inactivo y fueron citados los trabajadores. Enseguida compañeros, compañeras realizaron asambleas frente a esta situación. Fue lo primero que los trabajadores tienen como herramientas, la asamblea, frenar la producción, ponerse en asamblea y resolver las medidas que obliguen a esta patronal a respetar la seguridad y la higiene de los obreros. Parece mentira que estuviéramos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XX, estamos en 2024. Sí. Claro, en 2024 nos llevan a este retroceso. La batalla es inmensa. tenso. Por eso, viste, mucha gente te dice, bueno, esto se asemeja a la dictadura, esto se asemeja a la década del 30. Y como vos decís, para mí se asemeja a más de un siglo atrás. Sí. O sea, realmente es como en un montón de cosas se ve el avance de bueno, esta forma que nos lleva a otra, a un montón de conquistas que están pisoteadas, un montón de conquistas de los trabajadores que son totalmente ninguneadas, que no son tenidas en cuenta, que parece que todo se puede modificar, que lo que dice la Constitución no vale, no sirve, y las empresas se manejan con total libertad de hacer todo este tipo de cosas. Le hacen caso y se ponen a disposición o como corresponde ante mandatos de la propia justicia. La justicia, por ejemplo, dice que inmediatamente, ¿no? Porque todo está concatenado, dice una cosa con la otra, dice que debe entregarse los alimentos que los que están por vencer y los que no están por vencer. Entonces no, ellos sacan solamente la leche porque se está por vencer, que además la reparten a donde les conviene, en lugares que no están por una empresa privada. Uh-huh. Justamente cuando te dicen que no, hay que terminar con la intermediación, y por una empresa que se dedica a la intermediación como Conin, dirigida por Abel Albino, bueno, una locura. Y esto que dicen, devolver al siglo XIX, es ideario del actual presidente y de su equipo. Bueno, por eso hay que denunciar estas cosas y hay que escuchar a la gente que está trabajando ahí y ver cómo se apoyan estas luchas, porque realmente no son casos aislados y no puede quedar solo alguien luchando dentro de este contexto. No, por supuesto, y por eso ponemos a disposición los micrófonos de la radio, de la RNMA, de Enredando las Mañanas, para que escuchemos las voces de las personas que frente a esta situación no se quedan calladas y deben denunciarlo, y nosotros desde aquí apoyar todo lo que vayan a emprender de aquí en más. Vuelvo a decir, Jorge Bravo tenía 19 años solamente y fue a buscar laburo, como dijo Raimundo Blazer en su momento, si no trabajo me matan y si trabajo me matan también. ¿Está ahí ese audio? Escuchamos el audio entonces. Buenos días. Bueno, mi nombre es Alexis Robledo, trabajo en el frigorífico de Bancalari, planta faenadora Bancalari, hace 11 años más o menos. Primero que nada, enviar fuerzas y mis condolencias a la familia Bravo por el accidente, el trágico accidente, ¿no? El que pasó el día lunes cerca de las 8:30 de la mañana. Habíamos empezado a trabajar como cualquier día, había bastante faena. En un momento, mientras estaba en mi puesto laboral, empecé a escuchar gritos, corridas y demás, en donde todos se acercaron a un lugar en donde, digamos, suben los animales y hay una distancia bastante grande y se escuchaban como, uy, se cayó un pibe. Y nada, cuando nos acercamos, había bueno, este chico Jorge, lamentablemente aparentemente se había enganchado la ropa con una de las cadenas que hace circular y hace funcionar parte de lo que es la planta, ¿no? Y nada, quedó atrapado ahí, ya no se podía hacer nada. Y la verdad que fue bastante choqueante, un pibe de 19 años, tenía toda una vida por delante, y fue bastante duro, bastante fuerte. Creo que hasta el día de hoy, tanto como yo y varios compañeros, estamos conmocionados y no lo podemos creer, no lo podemos entender. Que haya pasado algo así, ¿no? La verdad que creo que es bastante injusto para nosotros, para la familia. Es muy duro. Y eso es por las condiciones en las que uno trabaja, ¿no? Donde lo único que importa es que la producción salga, que en donde no terminamos de ser nada más que un número de legajo, que nos terminamos acostumbrando a trabajar en condiciones que no son óptimas, porque la realidad es que en cuanto a seguridad es un establecimiento que de a poco se va cayendo, que no hacen las reformas necesarias, que no se ocupan realmente como se tienen que ocupar, y nada, lamentablemente pasó esto, que yo la verdad que pienso, espero y creo que sea como un clic para empezar a ser más compañeros, a realmente preocuparnos por el que tenemos al lado, porque de eso la empresa no se ocupa, digo, y no creo que sea la única empresa que lo único que quiere es seguir produciendo. Es bastante difícil afrontar esto y poder entender cómo seguir, cómo se continúa, ¿no? No sé qué más puedo decir, pero sí, por ahí, no sé, yo me siento bastante mal, estoy triste, estoy enojado, y nada, al día siguiente aparentemente hubo una inspección, en donde le marcaron un montón de falencias a la empresa, que tienen que y clausuraron, digamos, la parte de faena, que hasta que no corrijan no se puede volver a trabajar, así que hasta próximo aviso estamos, por lo menos los que somos trabajadores de faena, estamos sin trabajar. Y hubo en una asamblea muchas discusiones, no nos poníamos de acuerdo entre compañeros, y nada, creo que sí tiene que ser como el punto de inflexión, el punto de quiebre para decir, ponernos firmes y exigir que, primero, que se haga justicia también, porque digo, donde estaba el muchacho no es un puesto de trabajo, no es un puesto que alguien tiene que ocupar. Ahí no tenía que haber absolutamente nadie, eso funcionaba con un fusible, que cuando se cortaba el fusible iban los muchachos de mantenimiento, tenían que resolver y después continuar. Entonces, nada, que sean responsables los que se tienen que hacer responsables, y en cuanto a la reflexión de los que seguimos trabajando ahí, es ponernos firmes y esto que te decía antes, exigir las condiciones que nos garanticen que esto no va a volver a pasar. Es por ahí, un poco de empatía, un poco de solidaridad. Digo, preocuparnos y cuidarnos entre nosotros, porque la empresa no te va a cuidar. No, para la empresa somos un número más. De hecho, estaban desesperados por terminar de trabajar con los animales que quedaron colgados y era su única preocupación. Digo, quizás no quiero exagerar, pero es lo que se presentía desde afuera, desde todos los compañeros conmocionados que los delegados nos mandaron a nuestras respectivas casas. Después, desde la empresa llovían mensajes a varios de los compañeros: che, vení, por favor, que tenemos que terminar de hacer esto. Y el cuerpo todavía del chico estaba atrapado ahí. Entonces, esas son las cosas que te indignan, que te dan bronca y te hacen entender muy poco dónde está quedando el compromiso con las personas, ¿no? Nada, eso es lo que quizás puedo decir por ahora. No sé si tienen algunas preguntas que pueda llegar a responder.